tema del día. Coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Muy buenos días. Muy buenos días, Oscar. Para ustedes del equipo de trabajo, una feliz semana y a todos los oyentes que nos están acompañando por este importante medio. Coronel, tengo información según la cual una oficial de inteligencia de la Policía Metropolitana de Montería logró dos importantes capturas en las últimas horas. ¿Por qué son importantes y cómo se dio este caso? Bueno, sí, manifestarles pues valerosa la acción de la señora oficial, destacar el trabajo de nuestras mujeres en todas las instituciones, pero en particular en nuestra institución como policía, donde somos garante de la vida, honra y bienes de nuestros ciudadanos. La señora oficial, quien es la comandante o jefe de la seccional de inteligencia, se pudo percatar precisamente de que se estaba presentando un hurto a un local comercial, y frente a eso, pues ella no dudó en realizar esa labor. Decirles que nuestros hombres y mujeres de la seccional de inteligencia, pues ellos andan de civil, tienen unas actividades específicas de trabajo en calle, en esta ocasión como policía que es, como uniformada, a pesar de que no portaba su uniforme, pero está investida de ese poder de policía, no dudó de inmediato en reaccionar para poder capturar a estos dos pillos, a estos dos delincuentes, en especial alias el Boca de Pollo. Esta persona ya ha sido arrestada en diferentes ocasiones. Mencionarle, por ejemplo, Oscar, que en marzo del 2019 fue colocado a disposición y fue titular en diferentes medios de comunicación, porque pues tiene un prontuario importante. Ellos fueron capturados por parte de nuestra funcionaria cuando observaron pues que estaban sospechosos dentro de un local comercial. Ellos de inmediato, apenas vieron esa acción, rodearon la cuadra, dieron la vuelta porque ya habían pasado. Regresan de nuevo al sitio, ya el sujeto había salido del local comercial, llevaban en su poder una bolsa con bastantes prendas que acaban de hurtar, y precisamente en ese momento iba a subirse a la moto. Ahí es donde ella, con su arma de dotación, lo reduce. Este tipo tenía en su pretina una pistola Walther calibre 22, tiró el bulto al suelo en intento y en acción de querer atacar a nuestra funcionaria, a nuestra oficial. Pero ella, de manera contundente, lo pudo reducir, y con eso llegó de inmediato el cuadrante, que estaba más o menos a 400 metros. Se pidió el apoyo por nuestra línea 123, por la sala de radio. Ya teniéndolo reducido, pues la comunidad se abalanza para hacerle o darle unos golpes a este sujeto. A ella también le tocó proteger y salvaguardar la vida de este sujeto. Ahí fue la captura entonces de Luis Carlos González Segura y José David Miranda Aragón, actual es denominado y conocido en el bajo mundo como Boca de Pollo. Se logró la incautación de una pistola Browning calibre 22 con su proveedor, la motocicleta Boxer donde se movilizaban y están cometiendo los hurtos, 49 prendas recuperadas, dos teléfonos celulares incautados y un pulso de oro que también al parecer se lo habían hurtado. Para sorpresa de nuestros uniformados, este sujeto se encontraba privado de la libertad, Oscar, por el delito de hurto calificado y agravado, señor. ¿Pero qué tenía? ¿Casa por cárcel? Sí, estaba por casa por cárcel precisamente porque había sido capturado en el año 2019 en una operación, un trabajo en flagrancia que se había hecho minutos después de haber hurtado 5 millones de pesos a una entidad comercial. Esto lo había hecho de manera violenta y con el uso también de armas de fuego. Frente a eso, pues esta persona tiene un prontuario fuerte, Oscar. Había sido recluido en la correccional de menores cuando era joven en la ciudad de Medellín. En el 2018, el Boca de Pollo fue igualmente sindicado por el hurto mediante modalidad de pleiteo a una litografía aquí en Montería. Ahí en esa ocasión se hurtó 5 millones de pesos. En agosto del mismo año, el 2018, fue capturado también con otra persona en momentos que intentaron hurtar el almacén Olímpica en el barrio La Pradera, y también fue dejado en libertad. En el 2018 participó en el hurto a un funcionario público, un uniformado de la brigada, un militar, que le había hurtado los documentos personales y dinero. El 12 de marzo del año 2019 fue donde se logra, donde comete el hurto a la litografía, y ya posteriormente el 22 de marzo es donde logramos judicializarlo y es llevado a la cárcel de Las Mercedes. Es importante resaltar que vamos a seguir con esta clase de operativos porque pues nos preocupa que hayan delincuentes, como usted lo mencionaba, de casa por cárcel, y pues la condena es mínima. Sí, claro. Duró un año y dos meses específicamente en la cárcel, y así pues se complica un poco la tarea en la calle. Por eso el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes tiene la tarea de cruzar información con nuestro Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del INPEC, la cárcel Las Mercedes, para que nosotros dentro de la jurisdicción sepamos cuáles son esos delincuentes con casa por cárcel y estar haciendo las visitas y pasando los informes correspondientes frente a si se encuentra o no este delincuente, porque como este hay muchos que siguen cometiendo ilícitos en la ciudad. Coronel, hagamos algunas claridades sobre este hecho específico. ¿La oficial de inteligencia se encontraba infiltrada en alguna otra operación y le tocó exponer su fachada, por así decirlo, debido a la reacción, o estaba en labores de vigilancia? Sí, así es. En ese momento, eso fue más o menos a las 16 horas, ellas estaban desarrollando unas actividades de vigilancia y seguimientos, porque pues para los próximos días pensamos desarrollar unos operativos contra estructuras dedicadas por sobre todo al homicidio, al hurto y al tráfico de estupefacientes. Estando en esa actividad fue donde se percató del hecho y ella reacciona. Ok. Otra claridad, ¿hubo disparos en el operativo? No, afortunadamente la reacción inmediata de nuestro informada y el compañero que se encontraba con ella no permitió que esgrimiera el arma el delincuente. Sí, este delincuente, este pillo, sí quiso sacar el arma en contra de nuestra mujer, nuestra valerosa uniformada, pero la reacción de ella no lo permitió, por eso lo redujo y lo tiró al suelo. Una mujer de carácter, de agallas, Oscar. Muy bien. Y ahí es donde se nos viene la comunidad, o se les viene la comunidad encima, y ella pues, después de que le quitan el arma, le toca proteger a este delincuente. Así es el trabajo policial. Bueno, coronel, ¿qué se sabe? Cambiamos de tema. ¿Qué se sabe sobre la balacera ocurrida en la zona occidental de Montería, donde tres personas resultaron heridas? Le hablo de esto que ocurrió, si no estoy mal, en el barrio Rancho Grande. Sí, Oscar. Pues el hecho se presentó donde dos hermanos venían, ellos trabajan en la construcción de puertas y ventanas de tipo metálicas, en perfiles, que ellos habían ido a entregar precisamente hasta Turbo la mercancía y les habían pagado una suma de aproximadamente 11, 12 millones de pesos por ese trabajo que habían hecho. Ya llegando a la ciudad, pues ellos llegan hacia el sector donde se presentan los hechos, en el barrio La Palma, porque ahí vive el dueño del negocio. Entonces él iba a su patrona a darle el dinero. Afortunadamente, pues ellos fueron muy inteligentes porque habían guardado el dinero en diferentes partes, y ya cuando él está entregándolo en la terraza al patrón y a un amigo, es donde llegan estos delincuentes. Muy probablemente haya información que se haya filtrado al interior, no sabemos de quién, de la familia, de los trabajadores. Eso es materia ya de investigación, porque pues los estaban era esperando. esperando que entregaran ese dinero. Él lo que hizo fue bajarse primero a saludar. Los delincuentes pensaron que ya estaban haciendo la entrega, y ahí es donde a Oscar lo intimidan con arma de fuego para quitarle ese dinero. Él reacciona, digamos que no de la mejor forma, porque primero está la vida de los ciudadanos más que el dinero, pero entendemos que él lo hizo porque sabía la responsabilidad del dinero que le tenía que entregar a su patrón, llamémoslo así. Frente a eso, pues el delincuente lo impacta en tres ocasiones. El dueño de la casa y el amigo, pues la emprenden contra los delincuentes con objetos que les tiran, y también son heridos. Ya Oscar pues se encuentra mucho mejor. Hubo la necesidad de ser trasladados las tres personas lesionadas hasta el centro asistencial, pero afortunadamente, pues como le digo, el dictamen médico nos manifiesta que está fuera de peligro. Ah, bueno, entonces es muy bueno hacer esta claridad, coronel, porque en algunos portales se leyó el fin de semana que los tres heridos eran atracadores. Entonces, no, señor, una de las víctimas es uno de los heridos. No, todos los tres son víctimas. Dos hermanos, el uno salió ileso, y el otro, que es Óscar, el que fue a entregar ese producido, es el que reacciona evitando el hurto. Y el propietario también y un amigo son los que evitan también ese atraco. Sí, señor. Muy bien. Coronel, resultados operacionales del fin de semana en Montería, Cereté, San Carlos, San Pelayo, Sinagadoro, su jurisdicción, la jurisdicción de la Policía, sí, Metropolitana. No, han habido muchas actividades operacionales muy importantes. Dentro de ella destacamos, por ejemplo, el tema de las bicicletas que han sido capturados. Hicimos varias capturas por la recuperación de estos elementos que nuestros ciudadanos utilizan. Específicamente el día 23 de septiembre, el miércoles, se logra la captura y recuperación de una bicicleta. Fue capturado el sujeto en el barrio La Granja. La bicicleta estaba valuada en 5 millones de pesos. Otra se realizó el día viernes, también se recuperó el bien a un sujeto de 22 años en el barrio Pablo VI. Igualmente, pues decirle, tuvimos lamentablemente dos hurtos de bicicleta también. Uno en la modalidad que la persona se descuidó y fue mientras él la lavaba, ingresó al garaje, y cuando salió pues ya no se encontró. En el marco del plan de choque, que es el plan Construyendo Seguridad, pues nosotros como policía hemos venido realizando resultados operativos focalizados frente a este tema del hurto de bicicletas. Ya hemos capturado, Oscar, este año 9 personas por el delito, y hemos recuperado 12 bicicletas. Decirle que el año 2019 tuvimos 47 hurtos a la fecha. Nosotros este año llevamos 42, es decir, hemos evitado 5 hurtos que se presenten. Hacemos presencia desde las 5 de la mañana en las rutas que van hacia Planeta Rica, la parte interna aquí que sale hacia Cereté con respecto hacia el aeropuerto. Estamos igualmente en las diferentes rondas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, y en horas de la tarde a las 5:30, sobre todo la vía a Planeta Rica, que es donde sale muchísima gente. Entonces estamos intentando que las personas puedan hacer su actividad de recreo deportiva, pero a la vez evitando que se le pueda presentar alguna situación. Tenemos 5 casos también de capturas por el delito de hurto, que es lo que más se nos ha venido incrementando después de que ha bajado un poco los contagios por el COVID-19. Destacar, por ejemplo, el trabajo del modelo. Lograron la captura de un sujeto en el barrio Cantaclaro que, a bordo de una motocicleta, estaba hurtándole las pertenencias a una señora, un bolso. Se logró ubicar al sujeto, capturar, y se le recuperaron las pertenencias y 600 mil pesos a la señora afectada. igualmente por tentativa de hurto, también fue capturado otro sujeto, eso fue hecho por parte de nuestra seccional de investigación criminal en Cereté, igualmente en el barrio San Francisco, se realizó la captura en flagrancia de un joven de 19 años, en el momento que se encontraba en la modalidad también de rafonazo. Y igualmente el 26 de septiembre logramos con personal del Modero en el barrio Edmundo López realizar la captura de un sujeto que al solicitarle los antecedentes presentaba una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado. Muy bien. Coronel, gracias por su tiempo para Café. No, a usted, Oscar, por permitirnos los micrófonos para hablar con la comunidad, manifestarle que la Policía Nacional siempre es un garante de los derechos humanos y estamos para proteger y servir. Policía Nacional somos uno, somos todos. Muy bien, coronel, feliz día. Es el coronel Wilson Montenegro.